Alcanzamos las 12 del mediodía y lo hacemos entrando en el tiempo de la actualidad local aquí en la Sintonía de la Mañana para hablarles en concreto de actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana. No solo vamos a tener carnaval, que sí que también lo va a haber, importante desde luego ese fin de fiesta del carnaval de Ubrique, pero además en la jornada de este fin de semana, lo que son estas jornadas, se va a celebrar la festividad del Día de Andalucía el próximo domingo 28 de febrero. Y cada 28 de febrero la Federación de Asociaciones de Vecinos, desde hace prácticamente 36 años, organiza el Día de la Bicicleta, y este año pues no va a ser menos, también tenemos esa 36ª edición del Día de la Bicicleta. Vamos a hablar de ella con la presidenta de la Federación, con Mercedes Guerrero, que ya nos acompaña. Mercedes, buenas tardes. Buenas tardes. Y con el vicepresidente Manuel Sierra, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues con los dos vamos a conocer un poquito lo que habéis planificado desde la Federación para ese Día de la Bicicleta. Y antes de comenzar, yo me tengo que quedar pues viéndonos al pasado, ¿no? Recordando un poco la historia de ese Día de la Bicicleta. 36 ediciones, 36 años. La primera vez que se organizó esto, de hecho, no erais vosotros ni federación, sino me estabais comentando antes que era una especie de coordinadora vecinal, que en la década de los 80, en 1980 en concreto, dentro de una semana cultural de actividades, se organizó ese Día de la Bicicleta. No ha llovido nada, ¿no? Sí, efectivamente, como tú acabas de comentar, ha sido así, y gracias a que entonces había personas que ya estaban moviendo temas en las asociaciones, y la fotografía del cartel precisamente la tenía uno de los muchachos que es José Río, Pepe Río, y se los pedí, y entonces yo me dio, dice, Manolo, encantado, dice, porque esto fue la primera semana que se hizo, más o menos, era una semana cultural, como tú acabas de comentar, y fue la primera vez que se salió haciendo el Día de la Bicicleta. Y entonces era el concejal, era José Luis López Núñez. Con el que tenéis relaciones para organizar. Que hemos tenido algunas relaciones para ir organizando esto. Y esas imágenes que aparecen en el cartel del Día de la Bicicleta de esta edición corresponden a ese año, 1980, a ese año. Primer Día de la Bicicleta. Correcto. Que sí que se pueden ver las imágenes y se observan, bueno, pues la indumentaria, ¿no? El peinado y demás de los participantes. Se intuye que la foto tiene esa edad. Además, verán ustedes aquí en una de las fotografías, la que está en la parte de arriba, hay una furgoneta que es la de Aguilera, que es la que llevaban los futbolistas del Ubrique Unión Deportiva en aquellos tiempos, cuando iban a jugar fuera. Lo digo porque mucha gente dirá, ¿y esto qué es? Pues esta es la furgoneta de este hombre, que era el que daba los portes entonces. Sí, porque sea en la imagen se ve la furgoneta, se puede ver recortado un poquillo la imagen para que no apareciera, y se ha dejado a lo mejor con esa intención, ¿no? Que se vea. Para que se también, vea. Claro que vea. Sí. Bueno, pues son fotos entrañables para el recuerdo, que nos remontan a lo que es los primeros años, ¿no? De ese Día de la Bicicleta, y que cada 28 de febrero, llueva, no llueva, haga frío, estemos en carnavales o no estemos en carnavales, se lleva a cabo, ¿no? Esta actividad. Sí, esta actividad todos los años, aunque por la climatología algunas veces había que suspenderla, pero siempre se ha suspendido para la semana siguiente, pero se ha hecho todos los años hasta el día de hoy. Una actividad con muchísima tradición, además, que yo no sé si alguna vez os ha dado por contar, bueno, el número de participantes sí, por los dorsales que entregáis, eso desde luego, pero habrá participantes que no lleven dorsal, y además, como muchos son menores, van acompañados de sus padres, o sea que se dobla o se multiplica ese número de personas que pueden participar en ese paseo en bicicleta. ¿Cuántas personas puede ser las que participen? Ahí, bueno, ten en cuenta que van familias con los hijos, los padres, entonces alguna familia completa. Pues no sé, pues si van, el año pasado fueron 780 y pico, pues multiplica. Va mucho a una media de 4, te sale sobre los 2.000, las 2.000 personas más o menos las que participaron el año pasado. Participan, porque también van en el recorrido, o sea que a su manera pues participan, lógicamente. Acompañan a sus hijos y entonces, claro, pues, claro, como dice Mercedes, participan en el recorrido. Y al final lo que es eso, una media el año pasado de 2.000 personas, de 1.800 a 2.000. Claro, depende de los participantes que haya. Claro que sí, pero sí que se baraja o se controla un poco lo que es el tema de la organización para recibir o atender a esa cantidad de público también, ¿no? Ya no solo a los participantes de lo que es el paseo en bicicleta, sino también a acompañantes y demás que forman parte del mismo paseo en realidad, ¿no? Uh-huh. Sí, hay que llevamos una organización, cuesta trabajo porque intentas hacerlo lo mejor posible, que algunas veces protesta la gente porque a lo mejor no lleva la bicicleta en la bulla esta que se forma en la fila, en la cola, y tenemos unas normas, hombre, por la organización que vaya lo mejor posible, y a lo mejor tú dices, si no lleva bicicleta no damos dorsales, claro. Y la gente tiene que entender que si tú te pones en la cola sin bicicleta y te damos el dorsal, ya se lo tenemos que dar a todo el mundo, y es por la organización, no podemos hacer otra cosa, así que todo el que lleve bicicleta tiene un dorsal. Bicicleta de cualquier tipo, lo único, triciclo, sí. Eso, o sea, no ponemos que no se especifica nada. Bicicleta de dos ruedas, no, que cualquier, porque hay niños pequeños que a lo mejor todavía con la bicicleta no se controlan y pues no se los domina. Los niños que llevan estas bicicletitas que van ahora los padres empujando, también, que no ponemos normas en ese aspecto, pero sí que lleven algo, una bicicleta. Claro. Siempre y cuando cuando lleguen, lleven su dorsal, porque después al final se hace un sorteo, se hace unas cosas para que ellos puedan participar. Si no lleva dorsal, no pueden participar. Uh-huh. Se le ofrece además también un pequeño picnic, ¿no? A modo de aperitivo, de detallito casi. Sí, antes dábamos un bocadillo, pero por el tiempo había veces que entonces se nos echaba a perder. Y hemos visto que es mejor una bolsa de patata, que si tienes que suspenderlo, a la otra semana no pasa nada. Claro, he pensado, ¿no? Es verdad. Bueno, pues vamos a ir con los detalles de esta edición, la 36 del Día de la Bicicleta. Se ha elegido como lugar de salida la Barrera de Andalucía. Hay que decir que siempre, todos los años, bueno, pues se elige un barrio concreto de nuestra localidad como momento de salida y otro barrio de nuestra localidad también como llegada. Y esos dos puntos, pues son importantes, ¿no? Se realzan un poco también, se le da un poco de promoción. Llevamos unos años planteándonos, porque nos parece algo interesante, ¿no?, que le demos también participación a las demás asociaciones, aunque no estén federadas. Y ya este año nos hemos decidido y hemos comenzado con la Barrera de Andalucía. Uh-huh. Por eso lo vamos a hacer. Estuvimos hablando con su presidente y no me ha puesto ningún problema, ni, hombre, que encantado. Entonces hemos empezado por allí. De hecho, además, la Barrera de Andalucía va a ser el lugar en el que se lleva a cabo el acto institucional de izada de bandera, que cada 28 de febrero pues se lleva a cabo también en esa localidad, como en cualquier punto, ¿no?, de la comunidad andaluza. Uh-huh. Y precisamente se va a llevar a cabo en la Barrera de Andalucía. Correcto. Uh-huh. Allí se va a llevar a cabo y ya de allí partiremos con todos los niños que puedan hacer el recorrido y que quieran hacerlo. Y bueno, si el recorrido, si los quieren saber ustedes, pues comienza allí en la misma Barrera de Andalucía, coge la calle Algeciras, salida hacia el cuartel, sí, llamémosle. Conforme llega abajo al cruce, te desvías a la izquierda, coge Juan de la Rosa, Herrero Oria, Pila de la Esperanza, Doctor Sarco Borque, General Luque Arenas, giras a la izquierda, coge General Luque Arenas, llega a la Avenida España, giras a la izquierda nuevamente hasta llegar los callejones, la Avenida Solís Pascual. De ahí coges a tu derecha, te vas hacia Moreno de Mora, Plaza Colón, Ayuntamiento, que es donde finaliza. Uh-huh. Es el itinerario establecido. ¿Nos parece que es un poquito largo? No. Bueno, nosotros, los que participan o colaboran con nosotros haciendo el recorrido, es la Asociación Ciclista. Sí. El recorrido podría ser más largo porque a los mayores les gusta más largo, pero también tenemos en cuenta a los pequeños, entonces es un poquito más corto. Así que eso siempre depende de a quién le pregunte, te dirá que es largo o que es corto. Claro, yo la pregunta la he hecho pensando en niños pequeños, que van acompañados de los padres. Pero bueno, tampoco a nadie se le exige, tienes que hacer el recorrido, ni se vigila, ¿sabes? Entonces, el que vaya con su niño y no le vamos a decir a la cola, ¿sabes? Pero vamos, el recorrido es, así oficialmente. Que hay que decir que no es una competición ni mucho menos, no, que es un paseo, siempre lo recordamos, que se hace tranquilito, que no hay una hora de llegada estimada, sino que, bueno, pues la salida a las 12 y cuando uno llegue, llegó. Ni tiene un tiempo de duración, dura lo que dure y punto. Lo que tenga que durar. No, y aparte de eso, el club ciclista, siempre ellos van escortando, llamémosle, a la carrera, porque van los primeros delante, son los que van parando para que los niños se vayan, el grupo se vaya juntando y no vaya nunca muy separado, porque entonces puede crear problemas, y de esa forma ellos son los que verdaderamente dirigen la carrera. Ellos son los que, gracias a ellos, que nosotros desde la federación le damos las gracias a ellos, porque todos los años se ofrecen precisamente para hacer este trabajo, ¿no? Sí, porque antes llevábamos cosas y eso era un peligro, porque los niños, tú sabes, ellos cuando están ahí corriendo, y era muy peligroso lo del coche. Entonces esto, desde que ellos no lo propusieron, pues la verdad es que mucho mejor. La verdad es que una buena colaboración, ¿no? Una asociación ciclista, la de Ubrique, que en este caso pues también va dirigiendo un poco a todos los que participan en ese recorrido y también atendiendo a unas normas de seguridad que ellos conocen a la perfección como ciclistas, sí, ¿no? Correcto, correcto. Eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no?, en ese caso. Sí. Bueno, pues la salida, como decíamos, es a las 12 y justo después del acto de izada de bandera. En otras ocasiones se ha hecho coincidir en el recorrido llegar al punto en el que se va a llevar a cabo lo que es el acto institucional de izada de bandera. Ya desde el año pasado optasteis por salir después, ¿no? Que no se hiciera coincidir, ¿no?, porque es un poco complicado para la organización. Tanta bicicleta, tantos participantes, llegar a una hora concreta, a un lugar concreto, en fin. Bueno, mira, lo de la izada este año ha sido un poco, no sé, mira, tenía un motivo, ¿no? Nosotros le propusimos al ayuntamiento, ha sido propuesta nuestra, porque como este año la cabalgata es el 27, sí, pues lógicamente la gente a las 11 de la mañana como que no va a estar para... Lo hemos atrasado hasta las 12. Entonces, a las 12 siempre la izada de bandera. Ya nos cogía muy precipitado. Entonces dijimos, pues si se hace allí en la barriada de Andalucía, la izada, pues ya salimos desde ese lugar, que serían las 2:30 más o menos. Poco más o menos, ¿no? No sabemos tampoco el tiempo que... Y ya daremos la salida a las 12, retendremos a los ciclistas donde está el cementerio, frente al cementerio, allí. Y ya de allí saldrá cuando acabe la izada. Porque lo que es el lugar de salida es en la plaza de la Barrera de Andalucía, ¿no? Lo que donde sí. Todos los años se ha hecho la chicharrona, aunque este año no ha podido ser. La izada se va a poner precisamente en la plaza del Supasú, como siempre se la ha llamado. ¿Sabes? Y entonces, pues los niños van a estar ahí en el trozo ese de calle y en la otra, para que cortemos lo menos posible la circulación y se pueda trabajar más o menos a gusto. Y aparte de eso es que lo que ha dicho Mercedes, la izada le corresponde al ayuntamiento. Entonces nosotros, sí, como ella ha dicho, lo sugerimos y no la han aceptado y para adelante. Claro, porque si no, es lo que decíamos antes, ¿no? Es un poco complicado hacer coincidir el recorrido de tantas personas con un acto institucional que está muy bien, tiene su sentido, ¿no? Hacerlo de ese modo, pero también para la organización es un poco difícil, ¿no? Sí, porque tienes que hacer coincidir. Y si el recorrido es muy largo, a las 12 no puedes estar allí. Si es muy corto, estás demasiado tiempo reteniendo esperando a los niños. Y eso tampoco... Hombre, es muy pesado. Entonces yo creo que es la mejor manera. Si no los propusiéramos y al equipo gobierno le diese igual... Pues era una fórmula, ¿no?, de cara al futuro. Sí, sería una buena fórmula. Lo que sí, por lo que ha comentado Manolo, se van a permanecer los participantes en esa zona, ¿no?, en esa calle que sale de la plaza y en la calle Algeciras dirección al cementerio. Esto significa que va a quedar cortada al tráfico un acceso al municipio. Sí, va a estar cortado al tráfico, pero vamos, poco tiempo. O sea que no va a ser mucho tiempo, el tiempo de la izada nada más. Y una vez que ya sale de ahí, pues ya coges todo el recorrido y ya la misma policía, que gracias a que ellos también colaboran todos los años escortándonos y ayudándonos en todo lo que pueden, pues de ahí ya seguimos todo el recorrido sin parar, ya haciendo las paradas precisas y en los sitios que menos molestan, para que se vaya reagrupando todos los grupos. Claro, y para que en realidad tampoco interrumpa mucho el tráfico. Yo imagino que la circulación se va cortando al tráfico al paso de la comitiva de bicicletas y luego pues se va dejando libre, ¿no? Tampoco tiene sentido cortarlo. Esas son las ideas. Y bueno, pues como decíamos, esa salida de la Barrera de Andalucía y la llegada a la Plaza del Ayuntamiento, porque este año se llega a la Plaza del Ayuntamiento, que ha tenido la celebración del carnaval toda la noche. A ver si nos encontráis también con algún carnavalero por allí a esas horas. Sí, ya preguntamos en su momento si era posible, sí, ¿no? Porque nosotros tenemos la norma o el calendario nuestro es un año sale de una barriada y llega a otra, pues al año siguiente de la que ha salido llega, es la llegada. Ah, claro. Entonces le tocaba la Plaza La Verdura este año. Y preguntamos antes de nada, dijimos, mira, ¿se puede? ¿Es posible? Y nos dijeron que sí. Entonces tampoco necesitamos tanto, solamente aquello, el escenario que hay allí, que como está montado ya no hay que ponerlo. Y es lo único. Y bueno, y el equipo de música. El equipo de música. Un equipo de sonido. Y nada más, no necesitamos más nada. En realidad lo que se hace después de la llegada es un acto un poco más de convivencia. En otras ocasiones ha habido también incluso servicio de bar, no sé si este año lo vais a tener o no, más complicado no. Antes se hacía, pero ya dejó de... porque la gente como había... empezaron a poner que si la morcilla hace más actividades, como es de Andalucía también, es fiesta y... pues ya eso nos suponía, no nos suponía nada dejar una barra allí puesta y la gente se iba. Entonces se fue dejando de hacer, la gente está allí un rato y luego se va. Simplemente el momento de realizar el sorteo, los actos que tenéis vosotros pendientes, sí, ¿no? El momento también de entregarle los refrescos, entregarle las patatas a los niños, bueno, a los participantes y los trofeos. No hay otra eso. Y como tú has dicho, lo de los carnavaleros, pues yo te digo que si están allí, bendito sea, que también se acogen, que no pasa nada, que porque son más ciudadanos. Hombre, yo no sé a qué hora llegaríais, pero a la una o a las dos que lleguéis, ¿no? Da igual. Encontrarse a carnavaleros de toda la madrugada, no vea, ¿no? Cómo tienen que estar. Allí va a estar el escenario, vamos. De tal manera, sí que os voy a decir una cosa, no sería la primera vez que en el Día de la Bicicleta participan gente disfrazada de carnaval, ¿no? Sí. Más de un año han participado ya. Eso, porque como esta última fecha está coincidiendo el carnaval con el 28 de febrero, con el Día de la Bicicleta también, pues hay muchos que participan ya disfrazados y preparados, ¿no?, para participar en el carnaval. El año pasado el cartel venía fue de una... Correcto. De un grupo disfrazado. Así que nada, y este año pues va a coincidir lo que es el Día de la Bicicleta por la mañana, durante la celebración del Día de Andalucía, y después el entierro de la patacabra para despedir el carnaval. O sea que en realidad aquí está todo muy relacionado, ¿no? Todo el fin de semana lo vamos a tener ocupado para unas cosas y para otras. La verdad que sí. Bueno, se llega a la plaza del ayuntamiento, como decíamos, no se sabe el tiempo estimado, ¿no? Una hora, dos horas, aproximadamente lo que se necesite, ¿no?, por parte de los participantes, en realidad. Y luego allí tiene lugar sorteos, ¿no? Sorteos de premios que cada año ofrecéis vosotros también, un poco pues para colaborar, ¿no?, y para que se lleven algo los participantes, ¿no? Sí, nosotros aparte buscamos por ahí a ver quién nos puede ayudar, pero en realidad quién subvenciona esta actividad es el ayuntamiento. La ventolera colabora todos los años con nosotros, los dorsales nos ayuda, Ciclos Lamela también la colabora con nosotros, con las bicicletas. Y este año el Betia, que es el que nos ha hecho el seguro, nos ha dado un regalito que está muy gracioso, muy original, y ese lo vamos a dedicar al casco más original, como ya hicimos otros años anteriores, que dejamos de hacerlo, lo vamos a retomar este año, y va a ser una sorpresa, no vamos a decirlo, va a ser una sorpresa, pero que va a gustar, vamos. Entonces, ¿qué premios son los que hay? Premio al casco más original, por ejemplo, sí, ¿no? Y cuatro bicicletas. ¿De sorteo? De sorteo. Y el casco igual, ¿eh? Sorteo. Bueno, sí, ya el casco sorteo. El que sea más original. Que es lo que, como ha dicho ella, el casco más original es el que se lleva un premio que tenemos especial para él. Eso es, ¿vale? O sea, hay un premio concreto que otorgáis vosotros que es al casco más original. Y luego está sorteo de las bicicletas que os ofrece Ciclo en Lamela. Sí, Ciclo Lamela. Sí, bueno, colabora con nosotros porque nosotros la federación, lo que somos, organizamos entre todos los componentes de la federación. Entonces los que colaboran con nosotros, como ya Mercedes lo ha estado comentando, Ciclo Lamela, el Club Ciclista, el Excelentísimo Ayuntamiento, el Betia y la Ventolera. ¿Cuántas bicicletas se van? Papa Guapa también, muy cierto, muy cierto. Todos los años, ese aperitivo que comentabais antes, que se ofrece en vez del bocadillo la bolsa de patatita, esto lo ponen las papas guapas, ¿no? Ayuda. Colabora también. Sí, colabora y no en el cartel porque es que cuando ya hablamos con ellos... Exactamente. Ya habíamos hecho los carteles, era un poco tarde. Pero vamos, también colaboran en algo. Vale. Bueno, lo que yo os iba a preguntar, ¿cuántas bicicletas se van a sortear? Cuatro. Cuatro, ¿no? Cuatro bicicletas son las que se van a sortear para aquellos participantes. Y para poder optar al sorteo tiene que tener el dorsal. ¿Qué tiene que hacer uno para participar y tener su dorsal? Estar a las 12, poco antes, ¿no? Quizá, antes, en la barriada de Andalucía. Antes de las 12. Y lleva una bicicleta. Es lo único que se exige, nada más. Se pasa por allí, vosotros como locos repartiendo los 800 dorsales, ¿no? Un poco. La verdad que normalmente una hora antes o así estamos allí ayudándole. Este año es quien lo organiza allí, va a ser la barriada de Andalucía, pero claro, nosotros siempre vamos a estar también allí algunos, por si surge algún problema o algo, estaremos nosotros allí. Y conforme vayan llegando las personas que quieren participar, siempre y cuando que lleven bicicleta, pues se le va entregando su dorsal, y eso es lo único que vale para después, para el sorteo, no vale otra cosa. Lo tienen que tener en cuenta, ¿no? También los participantes. Bueno, que a lo mejor alguno dirá, bueno, a mí no me importa no estar al sorteo, yo voy a participar y no me voy a meter en el barullo de dorsales y demás, pues también es otra opción, ¿no? Se puede hacer perfectamente. Seguro que habrá mucho que lo hacen así, sobre todo los más mayores, ¿no? Quizá. Sí, hay gente siempre así, con algo original que saca y va en el paseo y no... Gente que pierde el dorsal. También. Habrá anécdotas para todo. Vamos, los regalos, que también desde aquí, si alguien quiere colaborar con nosotros, que todo lo que venga bien, hombre, que lo sorteamos. El año pasado colaboró con nosotros otro club de ciclistas y, bueno, y dimos un montón de regalos. Sortea todo lo que nos dé. Y no sé qué iba a decir. Todo, en realidad, como dice ella, todo lo que nos dan a nosotros lo sorteamos, sea lo que sea, nos da igual. Que sean, vamos, que te digo, unos cascos, que lo sorteamos, todo lo que sea lo sorteamos. Eso, que aunque pierdan el dorsal o no esté la persona presente, allí no, la bicicleta se sortea, sale de allí ese día. ¿Sabe? Que va a salir la gente con el regalo. Yo iba a preguntar, antes decía lo de las anécdotas. Durante estos 36 años, seguro que la actividad habrá dado para curiosidades y anécdotas varias, ¿no? ¿Qué recordáis vosotros? Aparte de las personas que en estos últimos tiempos, con la coincidencia con el carnaval, han acudido disfrazados, montados en bicicleta. ¿Qué otras curiosidades o anécdotas recordáis vosotros de lo que es este día tan tan especial para todos los ubriqueños? Porque un día es muy especial en realidad, ¿no? Porque son mucha gente las que participan. Hombre, yo me quedo con que... tú durante los días anteriores ves a los críos por ahí con las bicicletas, ves más bicicletas, tú te fíjate, verás cómo ves arreglándolo, muchacho este que colabora con nosotros, precisamente hablando con él, uy, que hoy tengo que arreglar unas cuantas bicicletas, que ahora con esto de... Y la verdad es que yo me quedo con eso, que por lo menos eso motiva a los críos. Y yo creo que también tenemos que darle vida también a la calle, porque ahora con los ordenadores y demás, esta actividad es una actividad que lleva a la gente a la calle, a relacionarse. Y está allí, tú ves aquello lleno, porque el Polletón el año pasado se veía desde arriba, aquella calle estaba llena de gente. Y eso es una, no sé, una bonita manera de... Es una actividad muy bonita que gusta a la gente. Es verdad lo que tú dices, eso de que en estos días se sacan los niños a la calle para prepararse, en cierto modo, no es que es una competición, es un paseo, como hemos dicho, pero sí que se preparan, sacan su bicicleta, la ponen a punto, a ver cómo está, para participar el día de la bicicleta. Y bueno, pues es una cita que propicia que los pequeños, antes y después, salgan a la calle de ese modo, ¿no? Como realizan una práctica deportiva que es saludable. Y yo quería una llamadita de atención, ¿no? Porque mira, es un día que tuve muchísima gente, ¿no? Por ejemplo, la barriada del sol, ¿no? Que es una barriada pequeña, pero tú miras para todos lados y ves gente por todas partes. Sin embargo, nos cuesta mucho, no sé, la gente está deseando que llegue este día, pero no le dan la importancia, me refiero a, no sé, al equipo de gobierno de turno, ¿no? No le dan la importancia que en realidad... Le da a la gente, ¿no? Que en realidad es la gente la que dice lo que le gusta o no le gusta. Porque nos cuesta todos los años mucho, no sé, nosotros mandamos instancia al ayuntamiento, ¿no? Y que le den la valoración que tiene. Porque a lo mejor llega el viernes por la tarde y nos damos cuenta que no han llevado los módulos o que no han puesto los discos la policía, ¿no? Tenemos que estar muy encima de estos detalles y eso es lo que... que no entiendo. Un poco más de... no colaboración, sino de... El puesto, de, ¿no? Interés, que ¿no? Tiene, el interés que tiene. Claro. Porque, bueno, los datos hablan por sí solos, ¿no? En la 36 edición del Día de la Bicicleta, y son en torno a 800 dorsales, como mínimo 800 personas que participan. ¿Qué actividad congrega tanta gente? Esa. Entonces, hombre, yo hago esa llamada de atención... Pues quien le toque, pues que, no sé, que ya es hora que nos pongan en el lugar, que no a nosotros, a la actividad esta. Uh-huh. Que le den el lugar que le corresponde. La trascendencia que tiene, ¿no? Yo la sugerencia que hago previamente es, como dice Mercedes, que le tome un poquito de más atención a esta actividad que se hace, que es para beneficio de todo el pueblo. Y si a eso le sumamos que precisamente colaboramos también con la Agencia de Medio Ambiente, porque ese día se dejan más de un coche aparcado para coger la bicicleta, pues mejor todavía, ¿no? Sí, que es verdad. Porque ese día, tú decías antes, familias completas salen a la calle con la bicicleta y los pequeños ven que sus padres cogen las bicis. Y eso, bueno, pues y eso son una dos horas y algo que no cogen el coche. Eso es así de claro. Entonces, menos contaminación, menos muchas más cosas. Una manera de cuidar el medio ambiente. Y eso, y que la verdad que va siendo hora de que esto se le tome un poquito de más importancia, porque para el tema de las vallas y todas esas cosas, nosotros, ya lo ha dicho Mercedes, hemos tenido años que hemos tenido que estar a las 8 de la tarde del sábado o a las 9 de la noche llamando, diciendo, oye, que en tal sitio no habéis quitado los coches ni habéis puesto los carteles, que no es porque los quiten esa noche, sino que por lo menos pongan los carteles para que el día siguiente no aparquen allí, y las vallas que estén en su debido tiempo y a su debida hora, no que tenga uno que está llamando por teléfono, oye, mira que falta esto, mira que falta lo otro. Señores, que nosotros nos tomamos el trabajo de precisamente mandarle todos los escritos, todas las cosas, para que ese día salga lo más perfecto posible. Y eso es lo que nosotros queremos, nada que no otra cosa, sino que aporten algo. Para que la actividad se pueda desarrollar bien, sin dificultad y, bueno, pues con facilidad, ¿no? Que esas relaciones pues den su fruto y haya facilidad a la hora de organizar una actividad como esta, porque tiene su interés, su importancia y una aceptación también muy grande, ¿no? Dentro de lo que es el municipio, sobre todo porque se trata de una actividad familiar, que si me cabe, pues tiene más interés que quizás una actividad de un colectivo o de un sector de la población concreto, ¿no? O sea que... Y además que no se hace para obtener beneficios de ninguna clase, sino que lo hacemos porque precisamente creemos que lo deberemos de seguir haciendo muchos años más mientras que se pueda, porque es un acto que no conlleva absolutamente nada. Y sin embargo, nosotros no obtenemos beneficios de ninguna clase, ni vamos a obtener beneficios, porque lo que nos dan, ya lo he dicho antes, lo rifamos para que todo se quede en el público que participa, no en nosotros. ¿Cuántas personas trabajan en la organización del Día de la Bicicleta? Desde vosotros que estáis rellenando instancias desde hace ya algún tiempo hasta, por ejemplo, pues la gente que pueda colaborar en la Barriada Andalucía o en la plaza del ayuntamiento, en fin, ¿cuántos pueden ser? Todas las asociaciones, porque los que integramos la federación son asociaciones también y todas estamos involucradas de alguna manera en esta actividad. Y aparte, colaboración con otros colectivos que no están federados, pero que también hay esa buena relación. Tenemos que quedar en cosas concretas y y esperemos que si esto sale bien este año y las asociaciones les gusta, pues pensamos seguir así, vamos, como este año. Hacerlo de esa misma manera, ¿no? Con otros colectivos que abierto a todos los colectivos, abierto a todos los colectivos, a todas las asociaciones de Urique, ¿sabes? Que no es porque nosotros seamos los que verdaderamente seguimos trabajando en este tema, sino abrirlo a todas las asociaciones, para que todas aspiren a tener un día de la salida de la bicicleta de su barrio. Además, yo creo que nadie se negaría porque es una actividad que gusta mucho y que en fin, que no tiene ningún tipo de controversia, ni todo lo contrario, ¿no? Es una actividad bonita, que gusta y que sirve para que disfruten los mayores y sobre todo también los más pequeños. Y eso, pues bueno, yo creo que todas las personas lo acogerían bien, ¿no? Además, es que para nosotros es una gran satisfacción que vayan, 400, 500 niños. Eso es bonito, verlos por las calles con la bicicleta. Por lo menos para nosotros es bonito. No sabemos los demás lo que pensarán, pero para nosotros sí es bonito. Claro, y había años, como tú has dicho antes, anécdota. Bueno, hubo un año que no esperábamos mucha gente, no sé por qué el tiempo había dado agua. No es como ahora que... Ahora ya es más predecible, pero antes no, ¿verdad? No llovía hasta el día ese, no lo sabía. Y hacía una predicción y ahora te veías venir una avalancha de gente. ¡Ay, madre mía! Tantos dorsales corriendo a por papa o a por más bebida. Y es un jaleo que hasta ese momento no sabes si llegará. Este año las veces que hemos mirado no llueve el domingo, pero no, no sé, está la gente diciendo que llueve, que llueve. Sí, no, bueno, yo en principio no lo sé tampoco. Esto... En caso que lloviese, a unas malas lo suspenderíamos para el lunes. No, pero en el caso, otras veces ha llovido poquito, ha llovinado y aún así se ha hecho, sí, a seguir adelante. Tiene que llover mucho para que se suspenda. Y no, lluvia no da, por lo menos lo que yo tengo por aquí delante, la web de Maldonado, que miramos nosotros siempre, para el domingo dan nubosidad, pero sin lluvia. La Agencia Estatal de Meteorología, que es la oficial, pues dan lluvia para el sábado, pero de hecho la lluvia el sábado a las 6 de la tarde se quita, sí, y ya no llueve más. Uh-huh. Hay nubosidad, pero ya no llueve más, o sea que en principio nada. Frío sí, ¿eh? Frío, bueno, sí. Pero una vez que coges la bicicleta ya te quita el frío. Que vayan con todos sus preparos, ¿no? Ataviados bien, para refugiarse del frío y nada, no, no pasa nada. Se combate al aire libre también, que resulta seguro vigorizante, ¿no? Bueno, nos vamos a quedar aquí. Yo no sé si queréis comentar algo más, tanto Mercedes como Manuel, sobre este Día de la Bicicleta, esta 36 edición del Día de la Bicicleta que organiza la Federación. Bueno, pues yo creo que llamamiento a la participación casi que no hace falta, ¿no? Porque ¿cuántos dorsales habéis preparado este año? Me decía... Este año hemos preparado mil, ¿no? Porque el año pasado nos vimos a la bulla y entonces este año hemos preparado mil, así que hasta mil. Bueno, si faltan dorsales no hay problema. Nosotros cogemos un folio y escribimos los números, que eso no hay problema. Tenemos también... Ponemos un sello de la asociación... Y ya está. Y no hay problema, ojalá. Ojalá. Nos faltarían papas, claro. Pues tampoco creo que pase, bueno, nada con eso. Otra vez llamamos a los de Papa Guapa, venga. No pasa nada. Sí, sí. Y me gustaría hacer un llamamiento desde aquí, en nombre del pueblo saharaui, de la asociación Tierra Libre, que va a estar presente en esta actividad, y van a hacer una recogida de alimentos, que, hombre... Que colaboren, ¿no? Aquellas personas que quieran. Que Ubrique siempre lo hace, sabe, colabora bien, y ellos van a colaborar también con la gente que lleve algo no perecedero. Le van a obsequiar con un detallito. Uh-huh. Ellos, a través de Caravana por la Paz, arroz, aceite y azúcar, uh-huh, que es lo que se suele pedir, ¿no? Sí. Uh-huh. Para la asociación saharaui, para, bueno, pues en esta época suele ser cuando se manda ya lo que es el cargamento, ¿no? De alimento hasta los refugiados en Tindú por parte de la Asociación de Solidaridad con el Pueblo Saharaui de Ubrique. Sí, sí. O sea, que se van a colocar también en la salida, ¿no? En la barrera de Andalucía. Yo creo que estarán en los dos lugares. El año pasado ya estuvieron. Y no, este año nos pidieron otra vez y vamos, a nosotros no nos supone ningún perjuicio. Ni ellos están allí, quien quiera pues llevará ahí. Animamos a la gente a que... Ubrique siempre se vuelca con... cuando es momento de ayudar algo. Pues recuerden, si van a participar el día de la bicicleta, no cuesta trabajo llevarse su kilito de alimento y después depositarlo, ¿no? En el punto. Sí, eso verdaderamente, como ha dicho Mercedes, ellos son los que van a tener allí una mesita o lo que sea puesto para recoger. Que nosotros en eso no, lo único que hacemos es que no han podido venir y nosotros lo estamos comentando porque ellos no han podido asistir a la reunión de hoy. Pero sí pedimos eso, que todo el que pueda, todo el que quiera, pues que vaya y colabore con lo que sea, porque va allí, va hasta una mesa puesta para eso. Exactamente, pues también ese aspecto solidario, ¿no? Del día de la bicicleta. Y además en que, esta edición. Es que Ubrique precisamente para eso es el número uno, para colaboraciones y cosas de esas es el número uno. Eso lo sé yo bien a fondo, porque colaboro en muchas más cosas, y eso, Ubrique para esas cosas, un 10. Pues hay que dar también ese llamamiento especial, ¿no? A la colaboración solidaria, en este caso con el pueblo saharaui. Nos quedamos aquí, Mercedes Guerrero, Manuel Sierra, presidenta y vicepresidente de la Federación. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por darnos la posibilidad de hablarle a la gente. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias.